Así es, en nuestro estilo es un estilo medio santafesino, le metemos nuestro estilo propio también. Tenemos unas mezclas a veces de lo que es cumbia santafesina con un poco de salsa, según lo que toquemos, cambiamos, variamos un poquito, pero el estilo es muy lindo, así que bueno, yo te mandé material, no sé si lo estuviste pasando para que lo pueda escuchar la gente. Sí, ahora vamos a cerrar con algún tema y en los próximos días vamos a ir completando la carpeta musical porque es algo variado y llevadero. Sí, la verdad que sí. Somos, gracias a Dios, tengo la firma con Leader Music todavía vigente. Soy artista de ellos. Tenemos cargado todo un álbum completo en la página de YouTube a través de Leader. También estamos en Cumbiatube. Y bueno, en todas las plataformas digitales nos pueden buscar como Banda Toto, que aclaro que tiene una T. En la primera T tiene una H, perdón. Claro. Seríamos Toto con H. Ahí nos pueden buscar en todas las plataformas digitales, y nada, nos pueden buscar en Spotify, y, bueno, Deezer, YouTube, Sí, estamos en casi todos lados. vale la pena esa aclaración porque viste que hoy las redes también cambian muchísimo la cómo se pronuncia, cómo se escribe. Es THOTO. Sí. Claro, es THOTO, Banda Toto. Así también estamos en lo que es TikTok también. Nos pueden buscar ahí, tenemos un montón de videos, tenemos un video con 1,5 millones de reproducciones más o menos, que fue todo un logro, la verdad que es arranca de un solo de timbal, me refiero, enganchado con otros temas de cumbia, así que lo invitamos a toda la gente que lo pueda buscar y darle un like ahí que nos va a venir bien, así que nos empiecen a seguir también, ¿eh? Después estamos en Instagram también, como Banda Toto, así que estamos en todas las redes ahí, como te decía antes. Toto querido, ¿y cómo es el tema de subir música hoy? Viste que ya no se necesita grabar un disco, grabar un CD ni un vinilo, sino que es plataformas, ¿no? Todo lo que es plataforma, claro, exactamente. Ya no hace falta sacar un CD. La verdad que eso quedó muy atrás lo del CD, ¿no? Todavía se sigue, creo que sigue estando vigente igual. Pero hoy toda la gente, viste que es prácticamente Spotify, YouTube, buscan, lo bajan, lo descargan y lo puedes tener en el teléfono. Hoy con el teléfono hacemos todo, así que. Claro, te iba a decir eso, ustedes hacen así. Sí, exactamente. Lo que yo hago es el material nuevo, mandarlo al líder. Y Dios se encarga de subirlo. Y después llega o se reparte a nivel global por Spotify o YouTube. Diferentes regiones, claro, diferentes regiones suben para que pueda sonar nuestra música, si supongamos videoclip o lo que es en formato MP3. Lo suben, bueno, para todo lo que es plataforma digital, ¿no? Bien. Origen de la banda, ¿vos sos de qué lugar y cómo componen la banda o quiénes son los que componen esta banda de Toto, banda Toto? Mirá, la banda la formé ya hace, va a ser casi 2 años. Yo, si bien venía con otras bandas tratando de armar, pude lograr armar una banda estable, tenerla para salir a tocar. Sí. Está compuesta de entre 8 y 9 músicos, somos casi un total de 10. Y ya te digo, hace más o menos 2 años que estoy con este proyecto. Tengo todos mis músicos en Capital, yo soy de General Belgrano. Ah, Vivo acá en bien. General Belgrano, a 90 kilómetros de Cañuela. Sí. Y cada vez que tengo que salir a tocar, me subo en el auto y voy, que me es más fácil que trasladar a todos los músicos de mi pueblo hacia otros lugares, ¿no? Claro. Y supongamos, ahora este fin de semana tenemos una fecha justa acá en General Belgrano, así que les toca viajar a ellos. Ahí en Belgrano van a estar. Ah, sí, nos vamos a estar presentando en vivo, invitamos a toda la gente de Cañuelas. Vamos a estar tocando en vivo acá, que viene Javier Aníbal también. Así que vamos a estar tocando en vivo. Estamos trabajando mucho por la zona de Capital. Tenemos un par de lugares fijos ahí en Avenida Corrientes, a una cuadra del Abasto. Después tenemos a un lugar también que está a 2 cuadras sobre la avenida donde está la cancha de Vélez también. Muy lindo. Estamos trabajando por Chascomús y por diferentes lugares donde nos van llamando, ¿no? Obviamente. ¿Qué me puede decir del estilo? Me decía cumbia santafesina, pero si te dicen banda Toto, ¿es parecido a qué? A nosotros mismos, nosotros le ponemos nuestro estilo, Bien. somos únicos. Ponele que sea una onda, pero tampoco, porque cada uno, yo sí, o sea, a cada músico le doy libertad para que meta su impronta, si bien es un estilo santafesino, Sí. pero estamos tratando de siempre implementar cosas nuevas. Estoy tratando de Tengo un violero, un perdón, un bajista que siempre tocó norteño. Entonces ahora estoy Claro. tratando de que implemente un poco lo que es norteño, de darle libertad al conguero, al timbalero también, que cada uno le meta su impronta y no encasillarnos en decir, bueno, vamos a hacer estilo igual que los Palmeras o estilo igual que Uriel Lozano. Claro. Entonces, obviamente que todo es medio parecido, pero siempre por ahí para que cuando se escuche digan, che, esa banda es, no sé, que le quede, Claro. digamos, es Bando Toto, Darle una ¿entendés? impronta. ¿Vos sos el cantante Exactamente. y tocás algún instrumento, Toto? Sí, toco un poco la guitarra, me acompaña un poco la guitarra. No soy un gran guitarrista, pero me gusta escribir y componer canciones, así que la uso más que nada para eso, no para hacer shows ni nada de eso. Si tengo que tocar, toco un poquito. El otro día me hicieron tocar en Cañuelas, en la casa de Gianella ahí, de los chicos de Aramis. Estuvimos tocando la guitarra para Navidad, que me invitaron, la verdad que la pasé muy bien. Déjame mandar un saludo a la familia de Gianella, que me trataron muy bien. Al abuelo Gruñón también mandar un saludo. Al abuelo de ella y a todos, mandarle un beso grande. Acá no tocaron nunca, ¿no? No, porque es cañona, no, pero la verdad que me gustaría. Suena muy linda la banda, la verdad que suena muy linda. Y bueno, nada, estamos tratando de luchar los sueños que nos ponemos. Bueno. Que vienen, o sea, enfrente, ¿no? Y lo que tiene de bueno es que los chicos, bueno, me acompañan. Me acompañan, que es muy importante. Repetinos dónde van a estar el fin de semana. Así es, si es posible, la gente de Cañuelas o de la zona que esté escuchando. Puedo acompañarlos. Este fin de semana vamos a estar acá tocando acá en General Belgrano, que es el baile del medio millón, que vamos a estar con Javier Aníbal. Después, a mitad de mes, tenemos una fiesta privada y el 26 estamos en Avenida Corrientes, en la Cuadra del Abasto. Perdón que se escucha de fondo. En Cervecería Rojas.